Bueno, como muchos ya saben, el conflicto empezó por un problema de salarial. Hace 4 meses atrás nos bajaron un régimen de 6x2 en el que estábamos trabajando y afectó directamente sobre los salarios de los trabajadores. Y comenzamos con un reclamo vía Bernal, que es el sindicato que nos nuclea a nosotros. Y sin respuesta, después de 4 meses, tuvimos que tomar esta medida. Siempre estuvimos abiertos al diálogo con la empresa, pero bueno, no se llevó a un puerto bueno, digamos, y se tuvo que tomar esta medida. Ahora el conflicto sigue porque hasta el viernes al menos que tenemos una audiencia con el ministerio, porque antes de esto se hizo una denuncia y un acta que presentamos al ministerio el día de ayer, y bueno, y espero que se pueda solucionar. Si no, la medida va a seguir hasta la semana que viene, no la otra, la semana que viene va a ser un paro de 48 horas y la que sigue de 72. Esto ya lo están sabiendo los directivos, se les anunció ayer cuando se le avisó de lo del paro. Y bueno, esperemos poder conseguir algo. Pasa que fue una disminución enorme en el sueldo, en la categoría mínima unos 600 pesos y en la máxima unos 1.000 pesos más o menos. ¿Ustedes, Ramiro, están sindicalizados? ¿En qué sindicatos es el que agrupa a los empleados de esta fábrica? El sindicato de papel, cartón y químicos. Lo que pasa que la jurisdicción nuestra es Bernal. Bueno, no, y ya te digo, la manifestación fue muy tranquila, gracias a Dios. Le queremos agradecer a los compañeros porque estuvo toda la gente muy pacífica, que era la intención nuestra. No se cortó la calle. Hace un ratito me comuniqué con el encargado de la comisaría de Hinojo y me dijo que no tuvieron ningún inconveniente, más que por ahí el humo que molestó un poco, pero no hubo corte ni nada, y no era nuestra intención tener ningún problema con nadie. Bueno, simplemente manifestarnos el disconformismo de la gente de que nos hayan tocado el bolsillo. Directamente tuvimos una baja enorme en el bolsillo. Claro, obviamente lo que hizo la empresa estaba fuera del convenio colectivo. No, ellos lo que redujeron fue la jornada de trabajo. Dentro de la jornada, dentro del convenio colectivo lo pueden hacer. Lo que pasa es que afecta directamente al salario porque nos reducen horas. Claro. Sacándonos sábado y domingo nos sacan una cantidad de artículos. Por eso pedíamos una compensación. Hace 4 meses ellos comenzaron con la mitad de planta, redujeron la jornada de trabajo. La otra mitad, con una proyección de una mejora, siguió. Y bueno, ahora hace un mes atrás, no, al contrario, la otra mitad también redujeron la jornada de trabajo y pedimos una compensación al menos porque, digamos, esto es a raíz de una inversión que se hizo el año pasado, de donde se pusieron una línea más de producción, apuntando en todo momento a una mayor producción. Bien. Que eso lo apoyábamos nosotros como sindicato. Obviamente. Iba a haber más empleo, todo. Creo que le salió mal porque la producción en ningún momento bajó, digamos, seguimos más o menos en un estándar de 7 millones de bolsas por mes, pero ajustaron sobre los salarios, digamos, la mala proyección de ellos. Eso es lo que por ahí nos puso en esta situación. Digamos, a manera de síntesis, ellos esperaban vender más bolsas de las que finalmente pudieron vender. Pero la producción no mermó, digamos, estamos en el promedio que veníamos antes, claro. Bueno, en ese promedio estamos ahora. Bien. Digamos, ellos facturan la misma cantidad de bolsas. Ramiro, muchísimas gracias, se nos está yendo el tiempo, te pido 1000 disculpas, bueno, vamos a retomar. Sí. Quisiera agradecerle a todos los compañeros, a la prensa que estuvo en todo momento, nosotros estamos muy aislados, estamos casi a 30 kilómetros de acá, a la sociedad, nos apoyó una cantidad de gente, a otros sindicatos que se hicieron presentes, a Pedro Garay, a Arena, bueno, una cantidad de gente que por ahí en este momento olvido, pero que estuvieron en todo momento, ya te digo, sin que nos hayamos llamado, fueron por la situación, porque se dieron cuenta de que estamos reclamando algo que nos corresponde por ahí, porque no, en este momento no, digamos, en la Argentina que vivimos, ganar menos, creo ni siquiera lo mismo se podría ganar de un día para otro. Imagínate ganar menos. Sí, es cierto. Ramiro, muchísimas gracias. Bueno, te agradezco que me hayas podido hablar. Y bueno, y esperemos que se solucione el viernes esto, y si no, bueno, seguiremos con la medida.